FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta producción que realizamos las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta, todos los viernes, como sabés, a las 12 te acercan las principales noticias de la región. No queremos comenzar sin antes felicitar a los compañeros del informativo Farco, que recibieron la distinción de la Escuela Terciaria de Educación Radiofónica como mejor informativo federal. De aquí un saludo para Pepe Frutos y todos quienes desde el Centro de Producción de Rosario realizan este informativo, que tiene dos ediciones diarias y que agrupa a más de 80 radios en todo el país a partir del trabajo de sus corresponsales, y que es emitido también en 170 radios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En el día de hoy, durante 30 minutos, te estaremos acompañando, quien te habla, Martín Raffo, en la conducción y en la puesta en el aire y la operación técnica, Cintia Medina. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Esta es una noticia de la que seguramente sufrieron todos los habitantes de Moreno el día lunes: las consecuencias de que haya una empresa monopólica de transporte, porque los choferes de la empresa La Perlita el día lunes decidieron parar el servicio luego del ataque que sufriera uno de sus compañeros durante un intento de robo. El servicio se reanudó finalmente en las primeras horas del martes, después de una reunión mantenida con autoridades municipales. Amplía la información Fernando Ochoa desde la 90.1. Motores apagados. Al mediodía del lunes, los trabajadores de la empresa La Perlita decidieron parar el servicio de transporte público de pasajeros como resultado de un feroz ataque que sufrió un chofer del recorrido 34. Alrededor de las 12 y cuarto del mediodía, atrás de Carrefour, una persona que estaba en el pasaje se dirigió al chofer con la intención manifiesta de sustraerle la billetera y otras pertenencias. Sin indicios de haber querido resistir el delito, el trabajador recibió en una de sus manos un tremendo golpe, motivo por el cual fue trasladado de urgencia al hospital Mariano Luciano de la Vega e ingresó de inmediato al quirófano. Este ataque provocó que el cuerpo de delegados de la empresa La Perlita suspendiera el servicio en todos los recorridos comunales. Julio César, delegado de la empresa La Perlita, explicó a FM Moreno que el trabajador asaltado en la zona de Carrefour recibió un golpe terrible en su mano, por lo que temen que pierda algunos de sus dedos. Inmediatamente afirmó que la violencia y la inseguridad que se vive en los colectivos es de todos los días. Se lo asaltaron a un compañero y encima le pegaron con un objeto contundente, no sabemos qué, casi le cortan los cuatro dedos, tiene los cuatro dedos, ahora están operando ahora. Y bueno, ya estamos cansados, todos los fines de semana lo mismo, acá Moreno, tierra de nadie esto. Todos los fines de semana lo mismo. Así que tomamos esta medida y hasta que no venga la solución, la departamental, la fiscalía, no vamos a levantar la medida. Lo que sucede es que quitan la máquina, porque antes el tema era con la boletera, estaba el dinero, hoy no. No, ahora directamente te roban al chofer o algún pasajero que tenía arriba y no tanto eso, les pega, lo golpea. Ya te repito, estos fines de semana acá Moreno, la Plaza Sur, Plaza Norte, es tierra de nadie. Estamos cansados de eso. Como salida a un conflicto que tolera otras acciones violentas que padecen los choferes, se instala la restricción del servicio en horario nocturno. En algún momento se hablaba de zonas calientes. Sí. Hoy la realidad que te marca, que es todos lados. Sí, sí. Todos lados. Todos lados. Antes vos decías Loma, bueno, yo, la Victoria, nada, no, todos lados. Todo lado. ¿Qué es lo que pensás vos que podría hacerse, es decir, lo inmediato? Yo, para mí tenía que regresarme con el gobierno para empezar a salir los fines de semana después de las 8:30 de la mañana. Por lo menos la medida que yo veo que se puede implementar. Luego de reunirse con autoridades municipales, el servicio de transporte se restableció después de las 12 de la noche de ese día. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. peligra el funcionamiento de muchos centros comunitarios. El programa Unidad de Desarrollo Infantil, UDIS, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, desde hace un mes y medio no envía las becas para los chicos, y esto pone en peligro el funcionamiento de 17 centros comunitarios de toda la Provincia de Buenos Aires. Uno de los casos es el del Centro Comunitario Belén, ubicado en el barrio San Atilio de José C. Paz, donde concurren alrededor de 260 pibes por día, y así también funciona FM Tincunaco. Sin respuestas a la vista, el Centro Comunitario Belén maneja la posibilidad de cerrar sus puertas el próximo 21 de noviembre. Compartimos el informe de Carlos del Mas, desde la 107.3 de José C. Paz. Cada dos meses, la misma historia. Nuevamente peligra el funcionamiento de muchos centros de atención a la infancia del programa UDIS, Unidad de Desarrollo Infantil, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Estos permanentes atrasos en los pagos de las becas de los pibes son cada vez más graves. El Centro Comunitario Belén, ubicado en San Salvador y Carabobo, San Atilio, José C. Paz, concurren diariamente alrededor de 260 pibes por día. Charlamos con Pablo Silva, parte del equipo de coordinación, que nos cuenta la gravedad del asunto. Más que nada contarles que el Centro Comunitario Belén se mantiene, o su funcionamiento se mantiene, a través de las becas de infancia, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que bimestralmente tiene que asignar los recursos a cada centro comunitario. Bueno, esto no está sucediendo en este momento, ya hay un atraso de 2 meses y 10 días en el depósito de la beca de los chicos, con lo cual genera inconvenientes a la hora del funcionamiento, porque sin recursos económicos obviamente no se puede mantener la actividad que tiene el centro, que va desde sala de bebé hasta casa juvenil. Estamos hablando de una edad de 3 meses de vida hasta 18 años. Al centro concurren más de 240 pibes y, bueno, permanecen con los distintos talleres, actividades de apoyo escolar. Aparte reciben la comida diaria, desayuno, almuerzo y merienda, depende en el horario que vengan, al igual los jóvenes. Entonces, obviamente, mantener el funcionamiento del centro sin los recursos económicos que tiene que asignar la provincia, que es el compromiso que asumió, es difícil, aparte de la tarea de todos los educadores y el trabajo que uno realiza acá. Al día de la fecha no hay una respuesta en concreto de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, a través de la Red del Encuentro, que es la que participa el Centro Comunitario, Interredes, se llamó, se preguntó, se está obviamente todos los días insistiendo a ver si hay una respuesta en cuanto a la fecha del depósito de las becas de infancia, pero momentáneamente no hay respuesta, no hay fecha. En principio ni siquiera atendían el teléfono. Hoy día, bueno, por ahora hay que esperar, no se sabe. Así que de parte del organismo oficial, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, no hay una respuesta clara. Así que, con lo cual genera también incertidumbre, porque ellos son, digamos, los responsables de hacer efectivo el pago de las becas. Momentáneamente el centro va a seguir funcionando hasta agotar todos los recursos materiales y humanos que tenga. Así que, pero si al día lunes de la semana que viene no hay una respuesta del ministerio en cuanto a fecha de pago y todo, se va a convocar una asamblea nuevamente con los padres y tomar una decisión en conjunto. De ver qué solución le encontramos a esto, porque sin los recursos económicos, obviamente, esta obra que por la cual participan y pasan más de 200 pibes no se puede seguir sosteniendo. En estos tiempos de crecimiento económico, y paradójicamente, en un momento en el que están aprobadas las mejoras del programa UDIS, numerosas organizaciones que brindan servicio alimentario, educativo y de promoción social a los niños y niñas y adolescentes más empobrecidos de la Provincia de Buenos Aires corren peligro de no seguir funcionando, privando a los pibes de sus derechos más básicos de alimentación, educación, cuidado y recreación. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos del Mar. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. En el día de ayer se realizó aquí en Moreno la cuarta edición del Foro Abierto de Comunicación. El objetivo del mismo fue construir colectivamente un aporte a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el distrito. Desde este cuarto encuentro, participó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, quienes coordinaron un taller orientado al fortalecimiento de la participación popular y el surgimiento de nuevas experiencias de comunicación en el territorio. Amplían la información los compañeros de FM La Posta y luego vamos a hacer un pequeño comentario sobre este hecho. Ayer se celebró en Moreno la cuarta edición del Foro Abierto de Comunicación. Miembros de organizaciones sociales, privadas y estatales se reunieron con el objetivo de construir colectivamente un aporte a la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el distrito. En esta oportunidad participó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, quienes coordinaron un taller orientado al fortalecimiento de la participación popular y el surgimiento de nuevas experiencias de comunicación en el territorio. Además, contó con la exposición de experiencias de comunicación comunitaria en la región, como las producciones radiales y las ediciones gráficas de la agrupación John William Cook y la producción de radio, gráfica y televisión del plurimedio La Posta Regional. Juan José Blinoff, director de prensa de la Municipalidad de Moreno, se refirió al foro como espacio de debate para la implementación de la Ley de Medios en Moreno. Sentimos que también el foro va cumpliendo etapas, ¿no? Y que esta primera etapa de reconocernos comunicadores, de poder salir y encontrarnos con todos los que hacemos parte de la comunicación en Moreno, se viene cerrando de esta manera, con un reconocimiento a nivel nacional por parte del AFCA. Así que creo que quedan muchísimos más caminos a seguir. Me parece que la etapa que viene tiene que hablar de un foro que nos lleve más a talleres, a formato de discusión, de debate y de resolución también de algunas problemáticas que se van aclarando o se van vislumbrando. Hoy era una de las preguntas iniciales para prácticamente la mayoría de la gente, era el tema de las licencias. Y bueno, creo que fue muy didáctico este tema y también plantear una posible resolución, digamos, ¿no? Y con mucha tranquilidad me parece que es un tema de calmar ansiedades y poder ir viendo cómo esto va tomando forma y cómo una ley se va haciendo cada vez más carne en un territorio que no es fácil, digamos, ¿no? Sabemos que Moreno, por suerte, hay muchísimas experiencias de comunicación y que, bueno, ahí habrá que ir ordenando de alguna manera para darle lugar a todos y en esas frecuencias nuevas que están por venir. Informó para el Panorama Regional de Noticias FM La Posta en Cuartel Quinto Moreno. Objetivos como los que surgen a partir de la realización de este foro, donde se habla de construcción colectiva, es parte de significaciones que también aparecieron mucho cuando se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como ley antimonopólica, como construir una ley que permita integrar una diversidad de voces, que permita tener diferentes miradas en torno a lo que acontece. La aplicación de la ley lleva ya un tiempo largo, prácticamente un poco más de un año. Sin embargo, lo que aparece es que en esta se terminan expresando las posiciones políticas más que el espíritu de la construcción de la ley misma. Por supuesto que la ley tiene sus propios límites como tal, porque es solo un papel que luego con la acción política debería ser llevado a la práctica. Lo que termina haciendo la Municipalidad de Moreno con este último foro es coherente con la orientación que viene teniendo el AFCA respecto a la aplicación de esta misma ley, donde solo se dan lugar a las experiencias que en el momento en el cual se realizan encuentros como este, no tienen ninguna mirada crítica respecto a la aplicación de esta misma ley y respecto a las políticas de comunicación que el Gobierno Nacional viene llevando adelante. Hubo un intento inicial por parte de la Municipalidad de Moreno de integrar otras experiencias, de hecho FM Moreno fue invitada, FM Moreno fue y dijo lo que pensaba, una de las pocas voces críticas que aparecían en este tipo de eventos, ausente en el encuentro que se realizó en el día de ayer. Esto es una opinión que queríamos volcar, si bien es algo personal, no lo hemos podido discutir con los compañeros de la radio, pero creo que estarán de acuerdo con esto, y tal vez con alguna apreciación más que en cada una de las producciones que esta radio tiene podrán ser expresadas. Así escuchábamos el reporte de parte de los compañeros de FM La Posta de lo que fue la cuarta edición del Foro Abierto de Comunicación. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Volvemos a una información que también escuchaste en la 90.1. Un joven de 23 años fue privado de su libertad durante 5 días en las comisarías primera y quinta de Moreno. La policía nunca le comunicó a la familia de esta detención, a pesar de haberse realizado la denuncia correspondiente por su desaparición. La madre denunció golpizas e intento de violación durante los días que su hijo estuvo detenido. El caso llegó a la sesión del Consejo Deliberante el pasado miércoles 9 de noviembre. Amplía la información Fernando Ochoa de la 90.1. Pedido de informe. Un joven de 23 años fue detenido por una contravención y derivado a la comisaría primera de Moreno y luego a la quinta de Paso del Rey, donde permaneció privado de su libertad 5 días. La madre, Beatriz Cavalgante, denunció que fue golpeado por personal policial y que existió un intento de violación. Presentando un habeas corpus, nunca se le notificó a la familia la privación de la libertad del joven. Recién fueron informados cuando fue liberado. El caso llegó al Honorable Consejo Deliberante en la sesión ordinaria del miércoles 9 de noviembre. Sobre tablas, el concejal Martín Arrizabalaga presentó un proyecto de comunicación solicitando información sobre el caso. En el recinto, Arrizabalaga detalló la situación a sus colegas ediles. Cuando el día lunes, al mediodía, fue visto por última vez Saúl, un joven vecino del distrito, que estuvo desaparecido a lo largo de toda la semana, que su familia y sus amigos lo buscamos, recurrimos a la comisaría séptima de La Reja para erradicar la denuncia por la desaparición y la consecuente averiguación de paradero. Se presentó un habeas corpus el día jueves, que se pretendió presentar por parte de la madre un habeas corpus en el juzgado de garantía número 4, que directamente no le fue recibido, argumentando que era sobreabundante y que no correspondía, pues ya se encontraba erradicada una denuncia. Y el día viernes, al mediodía, nos anoticiamos de que Saúl, en primer lugar, que Saúl aparece en condiciones, medianamente sano y salvo, más allá de que tenía algunos golpes y refería haber sufrido algunos apremios y maltratos, y nos enteramos que a lo largo de toda la semana había estado preso. El concejal puntualizó la solicitud de información al jefe de la departamental, Moreno Rodríguez. Artículo 1, solicitar al jefe departamental de Moreno, General Rodríguez, a través del área que corresponda, informe a este cuerpo. 1, si se encuentra en conocimiento de los hechos ocurridos a partir del día lunes 31 de octubre en nuestra localidad, en los cuales el joven Saúl Bogado Cavalgante fue privado de su libertad en la comisaría primera y luego trasladado a la comisaría quinta de este distrito y puesto en libertad el día 4 de noviembre del corriente. 2, bajo qué figura legal se produjo la privación de libertad, qué funcionario judicial libró la orden y qué funcionario judicial llevó adelante la instrucción. 3, ¿cuáles fueron las garantías constitucionales de las que gozó el joven Bogado Cavalgante? 4, ¿cuáles fueron los fundamentos legales que determinaron que el joven permanezca incomunicado durante 5 días y quién dispuso la incomunicación? Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno 90.1. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Y la última información de esta edición del Panorama Regional de Noticias nos llega desde FM Tincunaco. Jóvenes por la Memoria. Pilar participará en el 10º encuentro de Jóvenes por la Memoria, que se llevará adelante en Chapadmalal el próximo 12 de noviembre. Los alumnos de la Escuela Media número 4 de Delviso presentarán Gatillo Navideño, un documental basado en el asesinato por parte de la policía de la militante social y vecina Sonia Colman, realizado el 31 de diciembre del 2007. Jóvenes por la Memoria, participarán 9.000 alumnos de todo el país. Escuchemos el reporte del compañero Carlos Del Mas desde 107.3 FM Tincunaco. Jóvenes delvicenses por la Memoria. Pilar participará del 10º encuentro de Jóvenes por la Memoria, que se llevará adelante en Chapadmalat el 12 de noviembre. Los alumnos de la Escuela Media número 4 de Delviso presentarán Gatillo Navideño, un documental basado en el asesinato de la militante social y vecina de Delviso, Sonia Colman, asesinada el 31 de diciembre del 2007 por el oficial Oscar Benítez. El documental, hecho por los jóvenes y supervisado por el profesor Fabián Domínguez, cuenta la militancia y el asesinato de Sonia Colman a través de testimonio de familiares, amigos y los que participaron en las marchas. Y para darle final al documental, el material recién extraído del juicio que condenó hace pocos meses al ex oficial Oscar Benítez a 8 años de prisión. Charlamos con Antonio Espasa, marido de Sonia Colman. Su profesor Fabián Domínguez me lo ha alcanzado a dicho video a casa y bueno, lo hemos estado observando. Realmente no solamente que tiene una calidad técnica y artística admirable, sino que tiene un sentimiento muy profundo y que realmente me ha asombrado porque se nota que los profes y los pibes pusieron todo lo mejor de sí para hacer realmente un producto de excelente calidad. Y va a ser presentado en el Festival de la Memoria, que es un festival muy importante que se realiza desde hace 10 años, pero que Pilar va a ser el segundo año que participa, donde más de 9.000 estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires y este año de 4 provincias del interior le dan marco a este certamen, ¿no? Como son tantos pibes, van divididos en etapas, a nosotros nos toca del día 13 al 16, en cualquiera de esos días va a ser proyectado este video que dura 15 minutos, seguramente va a ser proyectado el día lunes o tal vez el martes. Y bueno, vamos a viajar con la delegación de la escuela, con los estudiantes y con los profesores para poder presentar parte de la vida de Sonia y por supuesto su triste desenlace y después todo lo que fue el juicio, toda la lucha durante estos 3 años y 8 meses que nos llevó poder colocar al oficial Benítez, que de él se trata, quien asesinó a mi esposa, tras las rejas. Además, hay otras 3 escuelas de Pilar que también presentan documentales que relatan historias sociales. La escuela 24 de Delviso rodó el caso del secuestro de la docente Eva Orifici en el corto Ausente sin aviso. La escuela 9 de Fátima presentará Masacre de Fátima, razones desde la orilla. La escuela 37 de Perusotti, el video Malvinas, la historia no contada. El evento Jóvenes por la Memoria participarán 9.000 alumnos de todas las provincias de Buenos Aires. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Del Mar. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Antes de finalizar, una pequeña agenda. Fiesta en el Churqui, mañana, sábado 12 de noviembre, a partir de las 22. Está organizando la misma el Bachillerato Popular para Jóvenes y Adultos El Galpón de Villa Ángela, celebrando el fin de año, una entrada de apenas 5 pesos en el espacio político, social y cultural El Churque, que queda allí en Jolí 2637, casi esquina Marcos Paz. Así llegamos al final de la edición de este viernes 11 de noviembre del Panorama Regional de Noticias. Esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco, todos los viernes te acercan las principales noticias de la región. Podés volver a escuchar este informativo a partir de las 16 o si no en www.fmmoreno.blogspot.com. En la operación técnica puesta en el aire en el día de hoy estuvo Cintia Medina, en la producción periodística como siempre, además de Cintia, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. En la conducción, quien te habla, Martín Raffo. Quédate con toda la programación de 90.1. Ya llega la segunda edición del informativo Farco. Fernando Ochoa con Nunca es tarde. A las 17, repetición de recorte informativo. A las 19, latinoamericano. Y a las 22, Lobo suelto. Hasta el próximo viernes. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.